I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues que son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, día 3 de noviembre de 2021. Ahora sí, parece que ha llegado el otoño a la ciudad y no es un anuncio de... Bueno, pues ya lo sabes. Tenemos una humedad del 51% y la temperatura de 16,8 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Una mañana de miércoles, pues que nos ha amanecido con mucho frío. Mucho frío, o sea, al menos para mí. Hacía mucho frío esa mañana cuando he salido de casa y además teníamos ahí una pequeña llovizna que también caía. Y bueno, pues eso, que es lo que te digo, que parece que ha llegado el otoño a la ciudad. Lo que también ha llegado, y en este caso a esta casa, el 101.4 Teleelche Radio Marca y también a través de la televisión de Elche, Teleelche, además de escucharnos a través de la app y por teleelche.es, donde quieras que estés, pues ha llegado este espacio Entre Amigos. Hoy es el Día Internacional o algo así, ahora lo leo, del sándwich. Venga, quiero que me digas el sándwich más raro o cómo te gusta el sándwich, todo lo que tenga que ver a través de lo que es un sándwich, un rico sándwich. Y ya sabes que hablar de comida aquí es como casi de todos los días. Cuéntame cuál es tu mejor sándwich o qué sándwich te gustaría probar. A través del 665-896-450, ese es nuestro número de WhatsApp. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Además, hoy vamos a tener alguna que otra cosita curiosa. Va a haber un pupurrí de cositas que van a ir ocurriendo en este espacio hasta la una de la tarde. Y entre ellos, mira, me ha dado a mí, bueno, a mí, me han dado la idea de hoy repasar un poco qué canciones sonaban hace nada, ayer, 50 años. Pues fíjate que nos vamos a ir hasta 1971 para ver qué canciones sonaban entonces. Comenzamos con esta. Sonaba pues algo como esto de Rod Stewart y es la versión original del Maggie May. Maggie despierta. Sonaba en 1971. Buenos días. Un montón de cosas más van a ir pasando, ¿eh? Gracias por estar ahí. Wake up, Maggie, I think I got something to say. Save your Vamos a repasar música que sonaba hace 50 años. 1971 es el año elegido hoy, pues porque sí, nos ha dado por ahí hoy en el programa. Y sonaban temas como este, Maggie May, de Rod Stewart. Por cierto, que te he dicho que ha llegado el frío, ¿no? El frío ha llegado a la ciudad y tenemos una temperatura de 16,9 grados, digo yo. Que te vendrá muy bien tener leña, pero de la buena, ¿eh? Leña fantástica y maravillosa en tu hogar, en esa chimenea, pues para pasar este invierno. Así que te lo vamos a poner fácil. Bueno, más que ponértelo nosotros, te lo va a poner Leña Vicente Sánchez. Y es que si necesitas esa leña para el invierno, en Leña Vicente Sánchez la vas a encontrar. Leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina, y para esas paellas ricas, ricas, de sarmiento, almendro y olivo. Además, se disponen de sacas y sacos de 25 kilos y servicio a domicilio de la mejor leña de calidad. Lo de las sacas yo te digo que es súper práctico. Yo soy de las que tiene chimenea en casa y es muy práctico. Si no quieres que te la lleven por cualquier cosa o necesitas poca leña, pues vas con tu coche, cargas esas sacas en tu maletero y más fácil de cargar y descargar, imposible. Bueno, además, como te digo, especializados también en servicio de leña para restaurantes y panadería. Y es que no es lo mismo. Hay que ver cómo sabe todo hecho a la leña. Y hay que ver cómo huele también cuando se está cocinando a la leña. Esa panadería que huele maravillosamente bien. Bueno, pues eso. Leña Vicente Sánchez. Camino de Castilla, junto a Antiguo Vivero. Están en Elche. Ya sabes, les puedes llamar al 629-657-858. Te repito el teléfono. 629-657-858. Y que el frío no te pille sin leña en casa.

She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got bass. She's a winner. She's a lady. She's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. What a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone. And there's no messing. She's a lady. She's a lady talking about that little lady, and the lady is mine. No, she never asks very much, and I don't refuse her. Always treat her with respect, I never would abuse her. What she's got is hard to find, and I don't want to lose her. Help me build a mountain from a little pile of clay. But she knows what I'm about. She can take what I dish out, and that's not easy. But she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. Es uno de esos temas que sonaban, como te cuento, hace ya 50 años, ¿eh? 1971, repasando esa música de hace ya pues un montonazo de años y que todavía nos suena, ¿eh? Este es Sis Lady del gran Tom Jones, pues un hombre que sigue activo, fíjate tú. Vámonos con, bueno, pues algo que te he contado y que te he preguntado, que me encantaría que contestaras a esa pregunta del sándwich. Y es que hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Sándwich. Es una de las fechas más sabrosas del calendario. La historia de este plato es un poco curiosa, porque se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha del nacimiento del inglés John Montagu. Él era el cuarto conde de Sandwich. Se cuenta de que este hombre era un fiero aficionado a las partidas de cartas, pero también a la buena cocina. Así que para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en 2 rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos. A pesar de que John Montagu fue un hombre importante en su época, hoy en día su nombre se recuerda por el bocadillo que solía comer. Tanto es así que la palabra sándwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde el año 1927. Bueno, pues curiosa la historia de sándwich. ¿Por qué viene sándwich? Pues precisamente por este conde, el conde de sándwich. Esto se remonta al siglo XVIII y creíamos que habíamos inventado algo. ¿Cómo te gusta el...? Bueno, primero, ¿te gusta el sándwich? ¿Cuál es tu sándwich favorito? ¿El más raro que has probado? ¿Eres de los que, bueno, no le basta con rebanada, relleno y rebanada, sino que va montando pisos? Lo que no sé es cómo se come luego uno eso. ¿Cuál es el más especial que has hecho o probado? Todo lo referente al sándwich, si te apetece, me lo cuentas. 665-8964-50 es nuestro número de WhatsApp. Y si no tiene que ver con el sándwich, pero nos quieres contar cualquier cosita, o saludar, o felicitar a alguien que cumple años, lo que tú quieras. También está disponible el WhatsApp, pues durante este programa, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo, siempre dependiendo de lo que mandes, una nota de voz o un mensaje escrito. Bueno, yo no sé si las canciones hoy te van a traer recuerdos, pero vienen girando desde hace ya muchísimos años, como otro de los temas que sonaba en ese año 1971, los años, pues hace ya 50 años de este fantástico tema de Marvin Gaye, What's Going On. Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you die. You know we've found a to bring some loving here today. Hey, Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can complicate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? Oh, what's going on? Pasando, bueno, pues todo un año en cuanto a música se refiere, pero ya hace 50 años, 1971, sonaban cosas tan bonitas como este de Marvin Gaye, What's Going, ¿no? ¿Pero qué se bailaba ese año en las pistas de baile? ¿Qué canciones sonaban en las discotecas de 1971? Pues es que son temas que todavía suenan. Y ya hace 50 años, por ejemplo, de este Stayin' Alive, Bee Gees. Oh,

Saturday night and the nights are long, looking out for a place to go. Where they play the right music, getting in the swing, you come to look for a thing. Anybody could be that girl, that is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine, you're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Con Rosa Lucas. De irnos hasta el repaso a las efemérides de este miércoles 3 de noviembre de 2021, día en que se celebra pues el San Martín de Porres. Nació en Lima en 1579 y hoy se recuerda su fallecimiento el 3 de noviembre de 1639. Fue un fraile de la Orden de los Dominicos, el primer santo mulato de América. Es conocido también como el santo de la escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Vamos con acontecimientos que ocurría el 3 de noviembre de 1883. Bueno, pues que el arquitecto modernista Antonio Gaudí recibía el encargo de la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia. El proyecto inicial fue del arquitecto diocesano Francisco de Paula de Villar, pero divergencias en el coste de los materiales conllevaron la destitución de este arquitecto y la elección de otro, que comenzaba a destacar, Antonio Gaudí, que confirió una nueva orientación al proyecto. Nada que ver, además, con el proyecto original. Seguimos en el año 1911 y es que en Estados Unidos la marca Chevrolet ingresa en el mercado, tomándose esta fecha como la de su fundación. Y en 1957 la perrita Laika era lanzada al espacio a bordo del Sputnik 2, una nave espacial rusa. Fue el primer animal vivo en entrar en la órbita de Tierra, aunque lo cierto es que fallecía a las pocas horas del lanzamiento. Seguimos en el 3 de noviembre de 1985, en este caso porque el Papa Juan Pablo II beatifica al primer periodista de la Iglesia. Tito Brandsman se llamaba, era un carmelita neerlandés. Y en 1999 el juez español Baltasar Garzón procesa a 98 militares argentinos por las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar de Chile. Vamos al 3 de noviembre de 1992 y nos vamos hasta Estados Unidos porque Bill Clinton es elegido el 42 presidente de los Estados Unidos. Terminamos el repaso a las efemérides en el año 2000. En el espacio comenzaba a funcionar la Estación Espacial Internacional. Es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja, un proyecto de colaboración multinacional entre las cinco agencias espaciales: NASA en Estados Unidos, Roscosmos en Rusia, JAXA en Japón, ESA en Europa y CSA en Canadá. La estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad permanente, habitado en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y otros muchos más campos. Está considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad. Te cuento que en 1921, tal día como hoy, nacía el actor estadounidense Charles Bronson. Y en cuanto a fallecimientos, te cuento que en 1989 nos dejaba Fernando Martín Espina, nuestro primer jugador de baloncesto en la NBA. Y también nos dejaba el escritor Francisco Ayala en 2009. Ya te hemos contado que hoy, 3 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Sándwich. Es la fecha más sabrosa, una de las más sabrosas del calendario y te estamos preguntando precisamente ¿por qué sándwich es tu favorito? ¿Cómo te gusta comer el sándwich? ¿Has descubierto alguno especial estos últimos tiempos? Ya me escribís que os encanta el de nocilla y es mi favorito. Oh yeah, what a night. Tonight, mom. Yeah. If you hear any noise, it ain't the boys, it's late at night. Bailando al ritmo de lo que se bailaba en 1971, hace 50 años. En las pistas de baile sonaba este Ladies Night de Kool & The Gang. Más temas que sonaban en aquel año. Y además es un tema que igual te suena, pero porque Sam Smith ha hecho una versión este mismo año y lo ha hecho además maravillosa, porque suena muy, muy parecida a la original, bueno, la original o algunas versiones que ha hecho más Donna Summer. Este es el original del I Feel Love de Donna Summer.

Bueno, pues eran muy jovencitos los Jackson 5 en 1971. No te digo nada, Michael Jackson, que creo que era el hermano de los chicos, ¿no? El pequeño. Es uno de los temas que se bailaban en el año 1971. I Want You Back, los Jackson 5. Pues eso, repasando la música de hace nada, 50 añitos de nada. Seguimos con esto que igual te suena un poquito más. Super Freak de Rick James, perdón, en 1971 sonaba, se cogió la base, yo creo que para el Can't Stack Tech. Ahora mismo no recuerdo bien quién la cantaba, pero a mí me viene por la voz de Will Smith, aquel Can't Stack Tech. ¿Os suena de algo? Bueno, pues si me lo podéis refrescar, mejor que mejor. Además, que seguís apostando además por el sándwich de nocilla, ¿eh? Madre mía, no se quedaría yo hoy por un sándwich de nocilla. ¿Cómo está el sándwich de nocilla? ¿Cuál es? ¿Cómo te gusta más a ti el sándwich de nocilla? ¿O de qué te gusta el sándwich? Hoy es el Día Mundial del Sándwich. Ain't no valley low enough, ain't no river wide enough.

¿Qué se bailaba en el año 1971? ¿Y qué cosas ocurrían también un 3 de noviembre? En este caso, bueno, nos vamos a ir muy cerquita, a Santa Pola. Y es que hasta 1812 la costa que hoy es de Santa Pola pertenecía a Elche. La defensa de la costa, la pesca que se realizaba dependían del concejo de Elche, pero no fue hasta el 3 de noviembre de 1527 cuando dicho concejo ordenaba la formación de una población amurallada que sirviera de refugio y abrigo contra los piratas, muy frecuentes en la época. Más tarde, y para defensa de la costa, don Bernardino de Cárdenas, marqués de Elche, dispuso para la defensa de la costa la construcción de torres vigía. Te cuento que en 1557 ordenó la construcción del castillo Fortaleza, el verdadero origen de la villa marinera de Santa Pola. En aquellos tiempos, siglo XVI, tanto la defensa de la costa como del castillo estaba a cargo del concejo de Elche. Y como te digo, bueno, pues no fue además hasta octubre de 1812 cuando se crea el primer ayuntamiento de Santa Pola como municipio independiente de la ciudad de Elche, de la que había formado parte desde tiempo inmemorial. Y lo hizo porque las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución de 1812, que en su artículo 312 decía: se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no lo haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o su comarca llegase a 1000 almas, y también se le señala término correspondiente. Bueno, pues hasta aquí la curiosidad y la efeméride también, que tiene que ver con Santa Pola y con nuestra ciudad. Dependía Santa Pola de Elche, del concejo de Elche concretamente. Bueno, te estamos preguntando por lo del sándwich. Hoy es el Día Mundial del Sándwich, gracias al Marqués de Sándwich, sí, existía. Y nos estáis contando por aquí, pues, cositas como José, que dice además... Y además me manda foto. Pues yo hoy tengo un sándwich de chorizo y queso. Pues nada, que aproveche. Maruja nos dice: yo soy más de... Hola, buenos días, entre amigos. Yo soy más de bocadillos, pero el sándwich siempre de nocilla. Y es que más que un sándwich es como un bollito, ¿no? Cuando le pones nocilla. También nos dice el Murcia: nocilla con conguitos. Conguitos blancos, además. Pero esto es un muerte por chocolate, casi. ¿Un sándwich de nocilla con conguitos? ¡Madre mía, qué bestialidad! Bueno, ¿cuál es tu sándwich favorito? ¿El más raro, peculiar, diferente que has probado? Nos lo puedes contar. 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. O puedes contarnos o enviarnos lo que te apetezca, como un oyente que nos manda unas fotos preciosas del atardecer de ayer en Altavix, esas fotos desde Altavix. Así que muchas gracias por las fotos, porque la verdad es que son súper bonitas. Más música que sonaba hace 50 años. Esto te suena, ¿verdad? In the Summertime. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it big and good and a lay-by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy, da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Da da da da da da da da da da da. All right. Oh.

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Más sobradamente conocido más por la voz de Whitney Houston que por la de Chaka Khan. Pues en 1971, lo que viene siendo lo mismo, 50 años hace de este tema, y qué bien suena, ¿verdad que sí? Qué bonita también versión y muy buena además hizo Whitney Houston en este, con este I'm Every Woman. Además para la peli El Guardaespaldas, si no me equivoco, ¿no? Bueno, que hacemos una pausita, estamos de vuelta enseguida, que oye, lo mismo tiene algo, tienes algo que comprar y te damos unas, idea con, unas ideas con los anunciantes aquí en esta emisora. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos.

Los grandísimos temas que sonaba hace 50 años, conocidísimo John Lennon y este Imagine. Seguimos repasando música de eso, de hace 50 años. Los Temptation llegan Just My Imagination. Estamos relajando un poquito, pero poquito. Each day through my window I watch her as she passes by. I say to myself, you're such a lucky guy to have a girl like her. It's truly a dream come true. Out of all the fellas in the world, she belongs to me. But it was just my imagination running away with me. It was just my imagination running away. Ooh, soon we'll be married and raise a family. Oh, yeah. A country, little home out in the country, with two children, maybe three. I tell you, I can be yours. This couldn't be a dream or to be yours. But it was just my imagination once again running away with me. Tell you it was just my imagination running away. Every night on my knees I pray, dear Lord, hear my plea. Don't ever let another take her love from me, or I will surely die. Mm-hmm. Help me when a woman for me. I hear a tender rhapsody, but in reality, she doesn't even know me. It's my imagination. Y es que antes en las pistas de baile había momento de lentas y yo supongo que también se bailaba esto. Just My Imagination de Temptation. Estamos ya en menos 10, prácticamente menos 11 minutos para llegar a las, en 11 minutitos tan solo llegamos a, ¿qué? A la 1 de la tarde. Es momento de ir a por las ofertas de empleo. Te cuento que se necesitan aparadoras de máquina alta de una y dos agujas, es para interior y para exterior, en el 665-510190, 665-510190. También fábrica de calzado en Catral precisa un colero y un facturador de BIOS. En el 624-23-97-63, 624-23-97-63. Y por último, empresa de fabricación de BIOS necesita una repasadora para la envasa. En el 966-44-60-06, 966-44-60-06. Bueno, pues hasta aquí. Tenemos tres ofertas de empleo nada más este día para ti, así que toma buena, espero que hayas tomado buena nota de ellos y si no, sabes que los tienes además actualizados a partir de la una en nuestra web teleelch.es clicando la pestaña de servicios. Y si tienes una demanda o una oferta que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Seguimos en Teleelch Radio Marca 101.4 y DFM, también a través de la televisión de Elche, Teleelch y como siempre la app y también teleelch.es para que puedas seguirnos allá donde estés. Lo siguiente que va a sonar es un tema que te sonará y muchísimo por Tom Jones, pero ¿quién la cantaba en 1971, hace 50 años? Diana Ross y The Supremes, It's Not Usual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. When I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never be what you want to. Why can't this grow? unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. What if I ever find that you change at any time? It's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Recuerda una película, Jaula de Grillos, una bueno, fantástica comedia de Robin Williams. Bueno, hay un montón de buena gente más, buenos actores que aparecen en ella. Si no la has visto, te la recomiendo. Es muy divertida y este es el tema principal de esa banda sonora. We Are Family, Sister Sigley, otro de los temas que sonaban nada hace 50 añitos, o sea, ayer. Y es que hoy, bueno, pues nos ha dado por repasar, o me ha dado, mejor dicho, por repasar, que sonaba hace 50 años. Hace 50 años era 1971 y sonaban temas como todos los que has escuchado. Que llegan los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez. Este también es uno de los temas que sonaba hace 50 años y que son muchos de ellos, yo diría que casi todos están sonando también en la actualidad. Se llaman Blondie, Hearts of Class. gracias por estar ahí y hasta mañana a las 11 te espero, ¿eh? Estamos entre amigos. Ah, por cierto, y perdón, Blondie, te voy a pisar, pero ha ganado el sándwich de nocilla. ¿Nos hacemos uno? Venga, celebramos el día del sándwich con uno. Yo me lo pido. Hasta mañana. We could have made it.